ahora sí, otra vez, el conjunto internacional Unión Central de San Pedro de Totora, de Oruro, ¡Hayaya Bolivia! ¡Central, Central, Totora!